año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al año del vinilo de 1988. Vamos a repasar aquella semana del 18 de diciembre del 88. En octubre había sido liberado después de 249 días de secuestro por parte de ETA Emiliano Revilla. En ese noviembre del 88 llegaba a la presidencia americana George Bush padre. El 15 de diciembre, la ONU reconocía el Estado palestino. Se habían celebrado también los Juegos Olímpicos de Seúl. Y en música tuvimos una reunión de lujo con los Traveling Wilburys, George Michael y su álbum Faith. Y nos encontrábamos a Whitney Houston, que era una de nuestras diosas de la música. También estaban U2, a los que seguíamos mesiánicamente. Comenzamos con el puesto número 30, Little Respect con Erasure. Era el décimo sencillo que publicaban los electrónicos Erasure con Vince Clarke y Andy Bell. Sin duda, una de las más populares de su carrera. Ocupó puestos altos en Estados Unidos y el 4 en el Reino Unido, incluido en su álbum The Innocence. Puesto número 30 del año del vinilo. Bienvenidos, disfruta de la tarde de este domingo. M80 Radio, el año del vinilo. 1988. puesto número 29 para Will to Power, una banda de dance de Florida que consiguió el número 1 en Estados Unidos con estas dos versiones juntas en uno, del Baby I Love Your Way de Peter Frampton y Free Bird de los Lynyrd Skynyrd. Desde hacía unas cuantas semanas veíamos ávidamente Rocopop, programa musical con Beatriz Pecker, y también había empezado en Televisión Española El Precio Justo. En el 28, avanzando en nuestra lista del año del vinilo, Give Me Up Joanna con Eddie Grant, que ya estaba bajando en las listas de éxitos, había sido 5 semanas número 1 en Holanda y aquí sonaba un tema en español. Después de algunos tropiezos había llegado el éxito con este tema, convirtiéndola en todo un himno reggae del movimiento anti-apartheid. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1988. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found, handle me with care. Reputations changeable, situation's terrible, but baby, you're adorable. Fue un proyecto irrepetible con cinco grandes: Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison y el alma Bob Dylan. En principio este tema iba a ser cara B de This Is Love. Apareció en el volumen uno de los dos que grabaron. En el último fue un homenaje a Roy Orbison, que había muerto aquel 6 de diciembre de 1988. Y faltaban unos días para que el 21 de diciembre el atentado de Lockerbie, donde mueren 270 personas. Avanzando en la lista del año del vinilo del 88, Look Away con Chicago. Me estoy dando cuenta que haciendo el año del vinilo, la aportación importantísima de Chicago a la música y sobre todo a la historia musical de Estados Unidos, con muchos temas que llegaron a ser número uno, como este Look Away sin Peter Cetera y su disco número 19 con Robert Plant al frente. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it used to be. So if it's gotta be this way, don't worry, baby, I can take the news, okay? But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. And if we meet on the street someday, and I don't know what to say, look away, baby, look away. Don't look at me, I don't want you to see me this way. When we both I don't know what. I'm really happy for you. En M80 Radio, el año del vinilo. ¡Wow! 1988. Bajando en la lista, otro de los sencillos de Faith, este Kissing a Fool, siendo el primero de los cinco singles de este disco que no llegó a ser número uno, pero su ambiente ya sí lo convierte en toda una delicia. Puesto número 25 en el año del vinilo de mi 80. También en televisión, para los más jóvenes, estaba Cajón Desastre con Miriam Díaz-Aroca y era muy popular la serie ALF. Estamos en el año 1988, puesto número 24 para Rick Astley, tema que abría el segundo disco de Rick Astley, que tanto triunfó con su primer trabajo en España especialmente. She Wants to Dance With Me no llegó a cotas de popularidad como su Never Gonna Give You Up, que había sido número uno en 25 países. Suena en el 24. 80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Qué gustazo nos estamos dando escuchando este tema de las Mangles, In Your Room, puesto número 23, y cuánto tiempo sin escucharlo. Una de las pocas bandas femeninas de rock, ya con algunos roces en aquella época, habían lanzado Everything, luego se separarían con alguna reunión puntual y ahora parece que quieren grabar un nuevo disco. El 20 de noviembre del 88, el dibujante Antonio Mingote toma posesión del sillón R minúscula de la Real Academia Española. Y en el puesto número 22 se sitúan Gloria Estefan and Miami Sound Machine con 1-2-3, toda una referencia latina en Estados Unidos. Ritmo caliente con este exitazo cuando estaba con la Miami Sound Machine, que había formado con su marido Emilio Estefan. Estaba incluido en su álbum Let It Loose. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Love. Puesto número 21 para Riding on a Train con los Pasadenas, de origen británico. Hacían rhythm and blues, funk, y triunfaron con esta versión de los Chill Lights. Se estrenaba en Estados Unidos una película que marcaría el año siguiente con Dustin Hoffman y Tom Cruise, Rayman, con Oscar a la mejor película, pero en España tardaríamos en verla porque se estrenó en el mes de marzo del año siguiente, del 89. En el puesto número 20, Así Bonanga con Johnny Clehan Sabuca, ritmo incontrolable, como pude comprobar en un concierto de la Sala Jácara en Madrid por aquella época, donde este sudafricano blanco llamado Johnny Clegg, acompañado de Sabuca, hicieron este pelotazo increíble en España, con claros mensajes anti-apartheid. Todavía Mandela, Nelson Mandela, estaba encarcelado. Escucha a Así Bonanga. Así Bonanga. Así Bonanga, Mandela China, la pekona, la pekeli kona. Así Bonanga. Así Bonanga, Mandela China, la pekona, la pekeli kona. Thank you. Agustín García. El año del vinilo, 1988. Puesto número 19 en el año del vinilo con Bros, un trío de atractivos, enérgicos y descarados chicos con los gemelos Goss y Craig Logan, que consiguieron 11 temas en las listas británicas con este irónico sobre lo cambiante que es la industria musical. El 9 de diciembre del 88, un terremoto asola la República de Armenia. El seísmo provoca, según las estimaciones, más de 50.000 muertos. Y en el puesto número 18 del año del vinilo, Welcome to the Jungle con Guns N' Roses, incluido en uno de los discos míticos de una de las bandas de hard rock más admiradas, Appetite for Destruction, la canción escrita por Axl Rose después de un asalto de un vagabundo en Los Ángeles, donde le espetó que estaba en la jungla e iba a morir. Puesto número 18 del año del vinilo. Thank you. 80 Radio, el año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Siete para Real Gone Kid de Deacon Blue. Este fue el adelanto del segundo disco When the World Knows Your Name, de esta banda escocesa dirigida por Rick Ross, después de haber triunfado en España con Dignity. También en el cine pudimos ver El Príncipe de Zamunda con Eddie Murphy y Arsenio Hall. ¿Y quién engañó a Roger Rabbit? En el 16 nos encontramos una estupenda versión de un tema grabado inicialmente por los Isley Brothers en el 76. Este Soul, de una banda británica inicialmente formada por 3 hermanos y un amigo. The Christians con Harvest for the World.

Y en el puesto número 14 del año del vinilo, Need You Tonight de INXX, primer single de Kirk, de esa banda australiana con Michael Hutchence. Y el riff apareció cuando el guitarrista Andrew Farris hizo esperar al taxista que lo llevaba al aeropuerto para poder grabarlo en una demo. Alcanzó el puesto de honor en Inglaterra. INXX, puesto 14. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1988. puesto número 13 para Whitney Houston. Cómo nos gustaba esta mujer, esta voz, todo lo que hacía en aquella época nos parecía perfecta y era sobrina de Dionne Warwick. Un himno a la superación con la composición del estupendo Albert Hammond. One Moment in Love, incluido en el álbum olímpico Seúl 88, y fue número uno en Alemania, Inglaterra y en algunas listas americanas. En el 12 del año del vinilo del 88, True Hearts, con el fantástico Phil Collins, uno de los tipos más simpáticos y trabajadores de la industria de la música. Este tema consiguió ganar el Globo de Oro a la mejor canción original. Estaba incluida en la película protagonizada por él, Buster. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. En su punto de sal, sabor de amor,

Año 1988. El año del vinilo en M80 Radio. Smooth Criminal en el puesto número 9 con Michael Jackson, el rey del pop, con el séptimo disco de Bad. Fue número 1 en casi todos los sitios menos Estados Unidos e Inglaterra. Tema central de la película Moonwalker. Mientras tanto, en Fórmula 1 se proclama campeón del mundo Ayrton Senna. Y en el puesto número 8 del año del vinilo, Robin Beck, un tema de un anuncio de Coca-Cola, tremendamente conocido esta mujer por esta canción que nunca más se supo aquí, aunque sigue haciendo discos. First Time, puesto número 8, Robin Beck. Kiss like a breath in the clouds, in the first ray of sun, I can feel it inside. Agustín García. El año del vinilo, 1988. Número 7 del año del vinilo para Womack and Womack, un matrimonio formado por Linda y Cecil, y los niños jugando a su alrededor en este estupendo Tree Drops, teniendo luego algunas versiones de lujo, como el dúo formado por Elton John y Kitty Land. Fue número 1 en Australia, Holanda y Alemania. Y aquellos días se inauguró, en diciembre de 1988, el rascacielos situado en Madrid, la Torre de Picasso, que fue todo un acontecimiento. Estaba en pleno corazón financiero de la capital española. Y en el puesto número 6, Bad Medicine con Bon Jovi, otro número 1 de su álbum New Jersey. Y aquí lo curioso es que el videoclip lo hicieron los fans. Las mejores imágenes fueron seleccionadas por los fans de Bon Jovi. Puesto número 6. Planeta Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1988. Del año del vinilo del 88, Nothing's Gonna Change My Love For You, con Glenn Medeiros, hawaiano con raíces portuguesas, tuvo su momento de gloria con esta canción, con esta versión de un tema grabado por George Benson en el 84. Había ganado un pequeño concurso de radio y llegó al éxito con el boca a boca. También la grabó esta canción en español. Y el 14 de diciembre la señal de televisión española se cortó como consecuencia de la huelga general de 1988 en España, con la presidencia de Felipe González. Puesto número 4 en nuestra lista para U2, Desire, con el álbum Rutherlandham. Era una película, era un doble recopilatorio con temas en vivo y temas nuevos, y había estado en lo más alto de la venta de álbumes en Estados Unidos, también siendo número 1 de singles en Inglaterra, con Desire, puesto número 4. Yeah. M80 Radio, el año del vinilo. ¡Wow! 1988. Let me be. Estamos ya en los puestos de honor del año del vinilo del 88. La canción Orinoco Flow con Enya refleja la pérdida, la reflexión, el exilio. Orinoco Flow es una carta de amor al océano como símbolo de un gran viaje. Ha tenido sus foros de discusión para su significado. En octubre había sido número uno en Inglaterra. Está enmarcado en el New Wave y estaba integrada luego en películas, bandas sonoras de renombre como Titanic o El Señor de los Anillos. Puesto número 2 para los Pet Shop Boys, incluido en su Introspective, uno de los mejores momentos de Neil Tennant y Chris Lowe, influenciados por la música latina. Domino Dancing, puesto número 2. Llegado al puesto de honor esta semana en el número uno